corpus de festejos dice que enlaza varios elementos tradicionales de los montubios, desde lo sagrado a lo profano. Una descripción de cantos y juegos transcritos a partituras. Y ahora sí, vamos al grano. ¿Cuándo se te ocurrió, desde cuándo pensaste en hacer este libro, que es una investigación? Bueno, en realidad la idea empieza cuando yo hago mi maestría en investigación aquí en la Católica, con un convenio de la Universidad de Cuenca. Al hacer, para terminar la carrera, me piden un tema, ¿no? Y a mí se me ocurre, bueno, pues del chihuahua, que yo había escuchado, mi madre es de Manabí, yo soy de acá de Quito, pero mi mamá es de allá. Sí, sí. Un par de veces le escuché a mi madre que decía, no, que hagamos el chihuahua aquí, las damas manabitas de Quito. Entonces yo decía, ¿qué es el chihuahua? ¿No? Claro. Y nunca entendí muy bien. Claro. Entonces dije, voy a investigar. Si sale, sale, si es que ha dejado de existir, pues ya, se acabó. La cuestión es que fui y apenas empiezo la investigación, o sea, me doy cuenta que esa fiesta está todavía vigente. Sí, así es. Que es increíble. Yo lo hice en una parte urbana de Puerto Viejo, lo hice, me centré más en Picuazá y en Calceta, porque se facilitaba un poco más las idas y venidas, ¿no? Pero ahí es cuando me doy cuenta de que es una investigación, pero súper amplia, con una riqueza oral, con riqueza cultural increíble de los montubios. Y pues de esto yo lo presento al Ministerio de Cultura y gana un premio, el premio de por eso este libro, ¿no? Lo editan, lo publican, y entonces ahí fue cómo sale este libro, ¿no? Ya. Así fue. Claro, tú hablaste, tu madre de Puerto Viejo. Sí, mi madre es de apellido Palomeque. Palomeque, vaya, qué raro, ¿no? ¿Verdad? Vamos a ver, eres flautista, a mí esa parte también me interesa mucho. Yo no sé, ¿tú podrías interpretar en vivo alguna canción, o sea, Morfino, o algo en la flauta? Le dijiste que tienes aquí la flauta, ¿puede ser? Tengo por ahí, déjame... A ver, mientras tanto vamos a poner un pasillo de Constantino Mendoza Moreira. Rosales Mustios lo canta, su hija que soy yo, Lourdes Mendoza, y aquí está para ustedes. Yo sé que estos rosales se mustiarán un día, y sé que nuestro anhelo tendrá temblor de llanto, enfermos de cansancio. Iremos por la vida llorando la amargura de nuestro desencanto. Bien sé que estos rosales florecerán en vano, y cuando mi alma deje su cárcel suspirando, yo para tu recuerdo seré como una hermana a quien inútilmente un día esperará soñando. Mas yo desde otro reino, recóndito y lejano, en el eterno sueño, hermano, te seguiré adorando. Bien sé que estos rosales florecerán en vano, y cuando mi alma deje su cárcel suspirando, yo para tus recuerdos seré como un hermano a quien inútilmente un día esperarás soñando. Mas yo desde otro reino recóndito y lejano, en el eterno sueño, hermano, te seguiré adorando. Bueno, pues este es el pasillo Rosales Mustios, ya medio oído, felizmente aquí lo estamos introduciendo en la tierra. Continuamos hablando con Consuelo, a ver si explicamos a nuestros amigos, Consuelo, esto del chigualo, es una fiesta manavita, ¿verdad? ¿En qué consiste? Sí, bueno, el chigualo manavita es un, realmente es un patrimonio cultural de los manavitas, porque forma parte de la cultura del Montubio, pero solamente de la región de Manabí. Eso es lo particular de esta fiesta. Claro. Y el chigualo es la Navidad del Montubio. Es prácticamente, empieza cuando nace el niño Jesús, el 24 de diciembre a las 12 de la noche empiezan los chigualos. Entonces ahí es es la fiesta pilar, donde empiezan las fiestas y se extiende hasta, puede ser el 6 de enero o puede llegar hasta el 2 de febrero, día de Candelarias, ¿no? Ajá. En todo estos 40 días o algo así, se pueden generar fiestas en diferentes lugares. Cada familia tiene su niño, invita a los chigualos. Entonces, por eso pongo que es un corpus de festejos, porque empieza con la alzada del niño, empieza con la llegada del niño y termina con la alzada del niño. La alzada del niño es cuando ya lo llevan, ya lo guardan, ya se desaparece. Claro, claro. Y para estas dos fiestas hay cantos particulares. La fiesta empieza con alabanzas al niño, con versos religiosos, de temática religiosa, y esto va cambiando hasta que se da una fiesta ya realmente profana, ¿sí? Uh-huh. Esto, pero se da pie primero con los cánticos de alabanza al niño. Luego de esto, bueno, en la mitad de la fiesta pues se canta, se baila, se toma, es una fiesta grande. Los otros chigualos es como lo que en la sierra llaman la novena, que la novena se da 15 días antes o algo así, unos 10 días, 9 días antes del nacimiento del niño. Acá en Manabí es a partir del nacimiento del niño hasta el 6 de enero o el 2 de febrero, ¿sí? Entonces, en las fiestas, en la parte lúdica de la fiesta es muy importante porque involucra a niños, a grandes, a los hombres, a las mujeres, todos. Porque normalmente en las novenas, en el pase del niño de acá de la sierra, uno ve que son los niños y las mujeres, ¿no? Ah, sí. Ah, pues no sabía. Sí, normalmente son los que están más involucrados, los niños. Pero en el chigualo ya se involucra todo el mundo. Jóvenes, viejos, todos juegan, juegan. Entonces son tipo de rondas infantiles, ¿no? Se cantan lo que se dice los chigualos, se cantan los versos al niño, las canciones de ronda porque se baila en ronda, ¿no? Y a capela, no hay músicos ahí. Vi en un documental cómo lo hacían. Sí, entonces se baila. Y todo lo que va sucediendo en la fiesta lo vas diciendo en verso, ¿no? Si quieres. Como décimas, como una cosa así. Un contrapunto. Sí, el contrapunto ya es cuando hay el verso de ida. Replicar, de ir de vuelta. Exacto. Y por ejemplo, cuando dicen cantemos, cantemos con dicha y con fe. Si no nos dan chicha, nos darán café. Esto es cuando ya quieren comer, ¿no? Entonces ya empieza así. Si quieres, ya quieren jugar o algo, le piden permiso al niño, pero todo en verso. O sea, lo bonito es que todo se da en verso. La improvisación de los participantes es muy importante porque hay versos que ya están hechos, ¿no? Y que la gente se los conoce. Claro. Pero hay gente que lo quiere decir de una manera espontánea. Entonces dice una señora, por ejemplo, dice, yo tenía un chanchito para el niño Dios y vino la peste y se me murió. Y una de allí, una vecina por ahí le contesta, mentira niñito, no se deje creer, que lo vio gordito y lo sacó a vender. ¿No? Entonces, es muy lindo, sí, ¿no? Sí. Entonces esto, por ejemplo, es improvisación, ¿no? Las señoras están, pero las verseras, que digo yo, las verseras, están muy, muy al tanto de todo lo que está pasando en la fiesta. Si en el pesebre no les gusta, pues critican el pesebre, pero con versos, o sea, y pues va dando continuidad a la fiesta esta cuestión de los versos. Las décimas puede ser que se den, pero ya después, ¿no? Ya cuando está un poco más prendida la fiesta, uh-huh. y ahí contrapunto, ya hay música Montubia, que ya, bueno, es parte del chihualo, pero la parte fundamental es la que yo he puesto en el libro, ya la música. Sí, Consuelo, el origen de la palabra chihualo, ¿de dónde viene esto? Bueno, ahí, como pienso yo, el chihualo que se da en Esmeraldas es más conocido. Por ejemplo, el grupo de música Los Chihualeros, ¿no? Sí, claro. Y es muy diferente al chihualo de Manabí. Sí, el chihualo esmeraldeño es cuando muere un niño. Es para que el niño vaya cielo. Al cielo, exacto. En Manabí el chihualo es la fiesta de Navidad. Entonces no tiene nada que ver y es la fiesta, es el corpus de festejos. Y bueno, yo investigué de dónde viene la palabra, ¿no? Allá en Esmeraldas, en diferentes investigaciones, dicen que es una palabra africana. Yo en lo que pude ver y en lo que pude buscar y todo eso, me parece más bien una palabra más bien indígena. Indígena parece, ¿no? Suena sí, así. Sí. Tú vas al río Chahualu, por ejemplo. Hay río Chahualu. Sí. En la zona vivían los chonanas, ¿no? Hay más cercanía con la lengua indígena que con el lenguaje africano, digamos. Sí. Entonces yo propongo en esta investigación que el chihualo es una palabra indígena, ¿no? Ajá, sí, porque los negros de África vienen después, ¿no? Ya esto estaba muy poblado de muchas nacionalidades indígenas, ¿no? Entonces yo propongo que es de origen me parece indígena. Más lógico, sí, sí, ¿no? Sí, sí. El sonido de la palabra. Sí, sí. Como que el no uso de la lleva. Che, ¿no? El sí, uso de la che exactamente, es, sí. Es, desde el norte de Perú hasta acá, el che, la che es Andes. muy un usado, poco así, sí. ¿No? Sí. Bueno, pues yo había dicho antes que Consuelo nos va a interpretar en flauta esto que se llama el baile del sombrerito. ¿Y qué es, qué género este...? Bueno, el baile del sombrerito es una ronda. ¿Ronda? Sí, es un juego. Es Dale. Un juego. Esto se baila en ronda. Este tema es uno de los más conocidos por todos los manabitas y es con un sombrero de paja toquilla. Pues, ¿no? Adelante. Muy lindo, me gusta realmente esto. Entiendo que cuando hiciste tu investigación tuviste también ayuda de alguna gente allá, algún historiador. No sé si también te viste en calceta, me parece que es con Dimas Mora. Con Dumas Mora. Dumas sí. Dumas Mora, claro. Una maravilla. Claro. Para mí fue mi primer encuentro, ¿no? Con el chihualo. Y fue una maravilla, porque es un poeta popular de primera, o sea, él para presentarse él te habla en verso, ¿no? Sí, entonces, sí. Igual yo en el libro él cumplió ya 80 años en el 2010 y había hecho una publicación, unas copias y repartió a todos. Sí, tengo, entonces sí. Yo hago una transcripción de su al libro de los versos por festejar sus 80 años. Y pues investigadores, ellos son realmente los que son parte de la fiesta, pero como investigadores con Ramiro Molina tuvimos... Claro, de Puerto Viejo, de sí, Puerto sí, lo Viejo. Conozco es, también, sí. Es una persona que por él está viva tantas cosas, ¿no? Así tanta es. cultura manabita. Es un cronista. Sí, es un cronista. Los libros de él, las publicaciones, su revista que tiene. Espóndilos. Uh-huh. Y pues de eso me sirvió muchísimo, muchísimo, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Realmente es increíble. Yo creo que de las provincias de nuestro Ecuador, de nuestro país, hay algunas que tienen como muy marcada su identidad, entre ellas Manabí, ¿verdad? Claro. Sí, como muy arraigado esto. Sí, o sea, como decimos, siempre hay un tipo de resistencia, ¿no?, que en Manabí se dio muy fuerte. Se quiso un poco borrar. Históricamente se puede ver que los montubios fueron un poco hechos a un lado de la historia, a pesar de haber sido tan importantes dentro de la Revolución Liberal, ¿no? Así es. Sí, y tal vez por eso mismo fue que fueron relegados, ¿no? Y Manabí mantiene, lo que más se conoce es su gastronomía, por ejemplo, ¿no? Sí, es verdad. La música, poco, realmente, poco. En la sierra, digamos, en el resto de provincias, porque hay un centralismo bastante notorio, que, y horrendo. Y hasta estos días, imagínate cómo sería en la época, ¿no? O sea, de que se casi desapareció todas las manifestaciones culturales, ¿no?, de las culturas populares, ¿no?, que no fueron reconocidas como cultura en principio. O sea, la música culta era la música europea. Imagínate, europea, toda influencia europea. Todo era, lo culto era extranjero, digamos, ¿no? Y las culturas populares recién en siglo XIX, en mediados de siglo XIX, se empiezan a reconocer como culturas populares, ¿no? Como el montubio y su cultura, los indígenas y las nacionalidades, ¿no? Es verdad, porque incluso para decir soy mestizo, como la gente tenía vergüenza, ahora un poco como que ya se puede decir yo soy mestiza, claro, tú eres mestiza, claro, ¿verdad? Claro. Y más bien les gustaba decir soy blanco. Soy blanco, claro. Incluso en los censos, tú has visto, la mayoría de gente, incluso hasta ahora ponen, ¿qué raza es? Blanco. Claro, claro. Lo importante de en la actualidad fue el censo del 2010, uh-huh, ¿no?, que se le da la oportunidad de autodefinirse al montubio, ¿sí?, como un mestizo diferenciado. Así es. ¿Sí? Y ahí es cuando se descubre, hay 2.500.000 de mestizos, es un 4.7%. Claro, latino, claro. Y pues ahí ya se le reconoce como grupo étnico diferenciado al mestizo, a nosotros, ¿no? ¿A qué crees tú que se debe esto? Un poco que complejos, un poco de ¿qué nos pasa con el reconocimiento de nuestra identidad? Hasta ahora yo sigo pensando en eso, incluso, bueno, pues como secuelas y todo, hay un racismo, claro, bastante, claro, fuerte. Bueno, eso a mí me parece, no es muy personal lo que voy a decir, me parece, dime, que es un poco heredado de la inferioridad a lo que fuimos, de lo que hemos sido objeto en la colonia, ¿no? Ajá. Como el mestizo inferior, todo. Cuando los españoles, sí, y que vinieron. Y pues nosotros venimos de eso arrastrando, ¿no? Para mí ha habido un despertar en estos últimos años de la identidad ecuatoriana, ¿no? Así es. Sí. Y es ahí cuando uno, por ejemplo, se autodefine, ya sea como montubio, como mestizo, pero con orgullo. Soy mestizo, sí. Tengo gran parte de indígena y eso me da orgullo, ¿sí? Y eso es hace pocos años, porque yo me acuerdo en el colegio uno se avergonzaba de llevar una manilla que tenga amarillo, azul y rojo, por ejemplo. Ajá. ¿No? Era qué cholo, o te vestías con algo, alguna tela indígena o algo. Entonces yo sí he visto ahora una, como que está arraigando por fin una ya identidad. Es hora, ¿no? Sí, es hora, yeah. Y con tanta identidad que hay, ¿no?, sin suelta, digamos, sin ser tomada, sin ser apropiada por la gente, tenemos los indígenas, la población afro, tenemos los diversidad, montubios, es una diversidad, sí, inmensa, sí, ¿no?, que yeah, es una pena que recién, ¿no?, y falta, por ejemplo, para mí es un trabajo de investigación también en esto de los pueblos indígenas de la sierra han tenido muchísimas investigaciones, recopilaciones. Es verdad, ¿no? Es verdad. ¿Y en la costa qué pasó? Ahí se quedó. Sí, hay investigadores. Quizá Guayas ha habido un poco más de, ¿no? Sí, pero igual han sido olvidados. Pongamos en Manabí, Justino Cornejo, pues, sí. Tú conoces, uh-huh. Justino uh-huh. Cornejo es uno de los investigadores que han sido, pero por poco y totalmente olvidados. Invisible, totalmente, no existe. Exacto, sí. Y es un nombre que yo, por ejemplo, puse énfasis en nombrar a todos los investigadores en el libro. Es como decir, los voy a nombrar como sea, los puse, ¿no? Tenemos Wilman Ordóñez en la actualidad. Lo conozco. Ezio sí. Garay, que son actuales, Pablo Guerrero. Ay, ¿no? Pablo, buenísimo. Sí, sí, y se han preocupado de la cultura, de un poco investigar la movida cultural en la costa, ¿no? Que eso falta muchísimo, sí. Es verdad. Bueno, antes de oír lo que vamos a oír de tocado, interpretado, una versión muy especial de Leonardo Cárdenas. A mí me gusta, es uno de los buenos investigadores lojanos. Que... Claro, compositor, sí. No, es bueno. Es increíble, muy bueno. Es bueno. Es muy bueno. Yo antes quería referirme que recién el otro día que hago en cuenta, alguien me dice, de la Casa de la Música, cuando dimos un concierto ahora a finales de marzo ahí con el grupo, entonces una de las personas que trabaja ahí dice, es curioso, dice, pero... cuando uno pregunta a alguien de dónde es, entonces te dicen de Quito, no te dicen Pichincha. Guayaquileño, ¿de dónde es? De Guayaquil, no te dicen Guayas. Uh-huh. Y la única zona donde te dicen, por ejemplo, a mí me preguntan de dónde soy, Manabita. Y no digo de Puerto Viejo, de Picoasta, de qué sé yo, de Calceta, pero digo de Manabí. De Manabí. Es un todo. Sí. Y eso me parece interesante también. Ajá, sí, sí. ¿Sí? Sí. Bueno, pues vamos a oír esto. No sé qué te parece. ¿Cuál quieres que escuchemos? Dice el toro rabón, danza criolla ecuatoriana, o el baile del arroz quebrado, que sí. No sé de dónde es, ¿de serrano? Bueno, sí, son serranos, son de Cuenca. El toro rabón puede ser que es una de las más antiguas. Pues sí, siglos XVIII, entre siglo XVIII y XIX, ha puesto aquí el compañero Dani, que también nos ha hecho una manota aquí. Vamos a escuchar el toro rabón. Bueno, está viendo cómo sale, ¿eh? La cosa, no sé qué le pasó, creo que está enamorado. Pero mientras consigue esta canción el compañero, ¿qué tiempo te llevó este trabajo hasta publicar el libro? La investigación me tomó alrededor de unos 6 meses y pongámosle unos 8 meses en escribirla, ¿no? Porque me tocó, entrevisté a muchísimas personas y después de la transcripción y después el libro, o sea, y las correcciones y sí. Todo eso fue larguísimo. Pero la investigación como tal sí fueron unos 6 meses entre ir y venir a las fiestas y todo eso y a las entrevistas. Pero hermoso, ¿no? Hermoso porque hermoso. Eso de contactar con la gente de ahí, de adentro. Es mágico. ¡Qué cosa! Mágico. Es como la radio, mágica. Vamos a ver qué ha conseguido aquí el compañero. Bueno, nos vamos a una pausa, él manda, disculpen, pero ya volvemos con música. Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Te busco sin descanso, sin descanso, ayer mi vida. Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo lo más representativo de la música nacional por todo el país. Toma, toma, toma, toma lo que yo te voy a dar. Creado oficialmente el 15 de noviembre de 1954 por el maestro Óscar Vargas Romero. Es el único coro nacional que se ha mantenido ininterrumpidamente hasta la fecha. Yo quiero que a mí me entierre como a mí. La agrupación es dirigida desde hace 28 años por el maestro Jorge Jaramillo Gálvez, interpretando música de todos los estilos y géneros. El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana radica en el edificio de los espejos de esta institución, donde realiza sus presentaciones, además de brindar su arte en múltiples comunidades por iniciativa de la agrupación o por invitaciones. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. ¿Quiere aprender a dibujar o pintar? El Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión le da la oportunidad. No existen límites de edad para acceder a los cursos de dibujo y pintura. Venga al edificio de los espejos, realice la matrícula para usted y sus guaguas y escoja el horario que más le convenga. Cursos de dibujo y pintura en el Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para más información llame al 2221006, 2221006, extensión 446 o al celular 0998-200474, 0998-200474. Usted quiere aprender a dibujar o pintar. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Esto es Los Hijos del Bolero. Continuamos conversando con Consuelo Puga, ya les recuerdo, ha escrito... ¿Cuándo salió este libro, Consuelo? Este salió en el 2013. Ya. ¿Y qué pasó? Yo recién lo tengo en mis manos. ¡Qué horror, qué barbaridad! Sí, realmente sí, he hecho una difusión realmente casi puerta por puerta, ¿no? Con unas compañeras estamos haciendo presentaciones por diferentes partes, ¿no? Y vendiendo ahí porque no lo dejamos en librerías. ¡Qué cosa más tremenda! Y a mí siempre me mata hablar un poco de la cultura aquí en nuestro país. No funciona. No funciona, digamos, como política de Estado. Sí, no hay una política de cultura realmente. No hay mucha idea de lo que es, ¿no? O sea, sí hace mucha falta. Madre mía. Bueno, y aquí siempre a través de este programa creo que siempre doy duro y doy palo a esta carencia enorme, ¿no? Los artistas andamos cada uno por nuestro lado. Sí, sí. Cosas importantes, como por ejemplo el disco de Constantino Mendoza, que... ¿Quién conoce? Ah, claro, el Tamarindo en Sol Mayor, que lo hicimos. Tamarindo en Sol Mayor, una investigación con Leonardo. Es una investigación profunda, sí. Es un compositor que casi acá en la sierra no se lo conoce. Para nada. O sea, ¿quién difunde eso? ¿Quién lo hace, no? Si no, claro. Son los pequeños espacios donde hay oportunidad. Exactamente, ¿no? Sí, pues ahora estoy intentando con los compositores, manadita por aquí, por allá. Así es. Pero bueno, eso lo hablaremos en otro momento. Yo quería preguntarte respecto a esto del Chigualo, pero yo la cosa amorosa que se daba, no las fiestas que tú hablaste ahora de, uh-huh. de Navidad, del niño, claro. Qué sé yo, que es religiosa, yeah. Sino de aquella que en que habla del amor, en que había el coqueteo, ¿hace qué tiempo? Claro. Bueno, tenemos que la fiesta es religiosa y es profana a la vez, ¿no? Uh-huh. Como te digo, empezaba con la cuestión religiosa y luego daba paso a los juegos. Y a las canciones, los juegos de ronda, y a las canciones de ronda. Cantaban todos en grupo, bueno, y hasta ahora, ¿no? Pero la diferencia de al ayer a la hora es que antes, ¿cómo se comunicaban las familias? Si no eran estas fiestas, eran fiestas realmente importantes para el mantenimiento de la sociedad montubia, uh-huh. porque eran pocas veces en que los montubios se reunían, porque vivían en lugares apartados, casas muy apartadas de entre sí, y esta fiesta, que era en diciembre, tú sabes, el invierno, entonces llegaban las familias con el lodo más allá de las rodillas, sí. Llegaban en balsas por los ríos a las fiestas. Toda la comunidad que se encontraba cerca, por ahí cerca, se encontraba en estas fiestas, ¿no? Aquí era la oportunidad para hacer ventas, para ver quién, novedades, quién se casó, quién se murió, quién tuvo bebés, así, ¿no? Ya, yeah, ya, yeah, ya. Y una de las partes más importantes que cumplía esta fiesta, de los chigualos, porque eran varios, era que era el inicio de las relaciones amorosas, ¿no? Los jóvenes, los adolescentes se conocían, en los bailes se rozaban las manos, ¿no? Y claro, con la mirada muy estricta de los padres, ¿no? Porque eran muy estrictos, pero tenían el alcahuete, nunca se hablaban, se daban miraditas, pero no podían hablarse, entonces hacían unas cartitas y se la mandaban. El alcahuete era el más chiquito de la fiesta. Normalmente, sí. Y corría y le daba la cartita a la chica. Y por último, en el baile del sombrerito que escuchamos ahora, en medio de eso le decían un verso, ¿no? Porque hay que decir versos en el juego. Y le decían un verso, pero con una mirada hacia la chica. Entonces le decía, por ejemplo, amorcito de mi vida, amorcito de mi encanto, qué cosita tú me has hecho para yo quererte tanto, ¿no? Pero ya era dirigido el verso. Claro, entonces la chica le contestaba bien o mal. Claro, ya, depende, si le gustaba o no, pues ya, también. La mayor parte de veces siempre se hacían parejitas por ahí. Duraba hasta el siguiente año el noviazgo. Él pasaba igual terribles situaciones para conversar con la chica, verla, hasta Navidad, porque no se veían. Entonces él iba a su casa y dice, una de las señoras que yo entrevisté, dice, uy, dice, mi marido pasó trabajo dos años. Dice, yo lavaba ropa y él en una balsita, río arriba, me mandaba una cartita, le encajaba una cartita en la balsa. La dejaba, yo la recogía porque estaba lavando ropa, y la respuesta se la mandaba, pero él tenía que correr de río arriba, tenía ¡ay, que Dios mío! Entonces, los zancudos se lo comían al pobre, entonces todo era así. Pero esta función social que tuvo, pues ya ahora ya el celular y todo eso, la tecnología nos ha dejado sin en esas cosas bellas, cosa linda, ¿no? Además, yo encuentro, mira, a lo mejor es una barbaridad lo que digo, pero mucho más erótico eso. Sí, más secreto, más riesgo, más escondido, sí, ¿verdad? Claro, era como más bonito el asunto, ¿no? Tenía su encanto el estar, verse escondidos, una miradita, un roce de manos y pues era todo, la ¿no? chispa. La chispa. Bueno, pues vamos a seguir charlando luego con Consuelo. Ahora, lástima, ha sido un error mío también, yo pensé que teníamos aquí la grabación de algunas canciones, pero parece, me dice Dani, que está en otra computadora, pero como hubo un cambio, pues ya lo otro ya no está, y ahí estaba el tamarindo, los amorfinos, todo eso, y a falta de pan, vamos con Aromando de Constantino Mendoza y con Lourdes Mendoza. La tarde va cruzando mil puentes de violeta para llegar a tiempo a tu reinado santo. Con ella van los reyes, los versos y el poeta, y blancos jazmineros para aromar tu encanto. Mañana los luceros saldrán a conocerte y dejarán sus versos sobre tu piel de seda. Se vestirá mi aliento de azul para ofrecerte el aire perfumado, la luz, la primavera. Mañana los luceros saldrán a conocerte y dejarán sobre tu piel de seda. Se vestirá mi aliento de azul para ofrecer el aire perfumado, la luz, la primavera. El aire perfumado, la luz, la primavera. Y bueno, pues seguimos conversando con Consuelo. La verdad que es un libro interesante, oye, pero si alguien lo quiere, ¿dónde lo consigue este Consuelo? Como te digo, es una cuestión de puerta a puerta. Yo los tengo, sé que la casa, el Ministerio de Cultura los tiene en stock. Si tú buscas en la biblioteca de en internet, yo lo he buscado, el Chihuahua Humanavita está ahí, no sé dónde lo tengan exhibiendo, pero y si no, en la casa de la cultura, si no, tienen que comunicarse contigo. Sí, pues así. Vamos a dar los teléfonos de Consuelo para que eso, para que puedan adquirir este libro, el Chihuahua Humanavita. Me parece lindo, además tiene unas fotos tan bonitas, ¿no? Me gusta, me gusta. Y los teléfonos tuyos son, Consuelo. 0995-83-8083. Y si no, a mi mail es chichipuga@hotmail.com. Vamos a repetir otra vez. El 0995-83-8083. Y el mail chichipuga@hotmail.com. ¿Tienes algún fijo? Tengo, pero casi no paso en la casa. Ah, esa es la cosa. Sale en la mañana y llega en la noche. Total, que nadie te puede. Bueno, vamos a seguir conversando por esto. ¿Qué más nos puedes contar sobre esta investigación? Lo más importante de la fiesta, podemos decir, sí, la música y todo esto, pero es la tradición oral que tiene el pueblo Montubio y es una de las cosas más ricas que yo encontré en esta investigación, ¿no? Entonces, como te digo, el verso va dando continuidad a la fiesta y pues de lo sagrado va pasando a lo profano de poco a poco, ¿no? El niño, tienes que pedirle permiso al niño para ir a jugar, lo pides en verso y los versos van tomando cada vez un colorcito más encendido, ¿no? Como dicen allá, las señoras dicen, los versos chocantes a mí no me gustan, ¿no? Porque ya son versos ya que van un poco más allá, ¿no? Como dice, de verte tan caderona, yo de ti me enamoré, de repente metí la mano y huesito fue que encontré. O dice, de la gallina me tomo el caldo y hasta dos presas me cojo, pero en la cabeza de un calvo nunca he visto un piojo. Está bien. Y lo bueno es que en la tradición oral es así, ¿no? Que tú puedes concluir cosas de la tradición montubia. Yo a través de ellos saqué las fechas de inicio de la fiesta, la fecha de terminación, porque en los versos se dice todo, ¿no? Se van actualizando. Eso es lo bello de la tradición oral. Y la mayoría que son anónimos realmente, ¿no? Sí, todos, es anónimo, es creación, como te digo, es a veces del momento, es improvisación del momento, hay unos que ya son conocidos. Los cantos al niño generalmente ya son como villancicos de acá, uh-huh, de la sierra, uh-huh. Ya se saben, los niños ya se saben, ¿no? Y cómo es respuesta, el estribillo y la respuesta, entonces es más un poco más conocidos los versos. Pero cuando ya empieza esto del contrapunteo y esto ya es improvisación, entonces no se puede hablar de un autor. En tradición oral realmente no hay, ¿no? Creación. Así pasa. Mientras seguimos charlando, a ver si Dani, por favor, a ver, que hay un amor fino que canta el grupo de aquí de la Sierra Quimera. Mira si encuentras, hay en alguno de sus grabaciones, sí, me parece que he oído algún amor fino. A ver si mientras seguimos conversando, Daniel se pone las pilas y nos pone esa canción. Dime una cosa, el tiempo que tú ibas para Manabí, porque tú vives en Quito. Sí. ¿Tú te quedaste luego en Manabí para hacer esto o ibas y venías o cómo era la cosa? Sí, me tocó ir y venir, ¿no? Es una suerte tener allá familia. Tengo todos mis tíos, tenía mi abuela. ¿En Puerto Viejo? En Puerto Viejo. Ya. Entonces ahí tenía yo pues auspicio total. Tenía dormida, comida. Yo lo que iba era máximo 2 días salía. Por ejemplo, cuando me fui a Río Caña. Ya. Ahí hice la investigación, ahí me encontré con Dumas Moro, ahí me quedé a dormir. Entonces eran salidas de 2 días, no me alejaba más y regresaba. Y Picuazá pues queda muy cerca de Puerto Rico, es parroquia urbana, entonces regresaba en las noches, pero ahí era todo, ¿no? Entonces no me alejaba tanto, digamos, porque si uno quiere profundizar más en esta fiesta, tienes que meterte al campo realmente. O sea, esa es otra investigación, ¿no? Ese es otro, porque yo lo hice, la investigación en una zona que es urbana ya. Cómo claro, la fiesta claro, ha cambiado al convertirse en fiesta urbana. ¿Qué elementos ha acogido? ¿Qué elementos ha desechado, no? Yeah. Por ejemplo, un cambio así total que yo vi es que han acogido la novena serrana. Así no me diga usted. Sí, entonces la juntan, entonces hay novena y después vienen los chihuahuos. Entonces se ha hecho un sincretismo ahí de las dos, digamos ahorita Sierra y Costa ya. Claro, igual que con la cosa pagana y sí, la religiosa, igual, ¿no? Igual. Entonces se va tomando el árbol de Navidad, que Papá Noel. Figúrate, sí, una lástima. Totalmente urbano ya. Y sí, además impuesto totalmente. Sí, y hasta nieve. Hombre, aquí nieve, no sé, ¿dónde? En el Cotopaxi, no sé, por ahí arriba, una cosa así, claro, ¿verdad? Claro. Pero claro, son cosas de afuera que no tienen nada que ver con nosotros. Sí, sí, pero que nosotros acá en la ciudad lo hemos tomado, ¿no? Y sí, ellos como igual ya es gente del campo que ha llegado a las ciudades, o sea, toman las costumbres de ciudad, ¿no? ¿Qué es eso? Lástima. Bueno, pues aquí está Daniel, nos ha encontrado con Quimera. Ellos son amigos, bueno, están dentro de del gremio de los músicos realmente. Esto es un amor fino del disco Memorias y se llama Celos. Tengo celos, tengo envidia del agua clara del río, que cuando vas a bañarte te acaricia su albedrío, te humedece, te refresca, te da sensación de frío. Y yo pienso a todas horas en mi loco desvarío, que no puedo ser de nada, seré yo menos que el río, que no puedo ser de nada, seré yo menos que el río. Cuando vas a bañarte te acaricia su albedrío, te humedece, te refresca, te da sensación de frío. Y yo pienso a todas horas en mi loco desvarío, que no puedo ser de nada, seré yo menos que el río, que no puedo ser de nada, seré yo menos que el río. Amor fino, no seas loco, aprende a tener vergüenza. La que te quiso querer a la que no, no le hagas fuerza. La carita de Bartola, toda llena de donaire. Todos quieren a Bartola, Bartola ya no quiere a nadie. La mujer que quiere a dos, no es tonta sino advertida. Si una vela se le apaga a la otra, se queda encendida. Amor fino, no seas loco, aprende a tener vergüenza. La que te quiso querer a la que no, no le hagas fuerza. La carita de Bartola, toda llena de donaires. Todos quieren a Bartola, Bartola ya no quiere a nadie. La mujer que quiere a dos, no es tonta sino advertida. Si una vela se le apaga a la otra, le queda encendida. Bueno, pues este es un amor fino, aquí comentábamos con Consuelo. Bueno, pues no es realmente como suena el amor fino de por allá, ¿verdad? Uh-huh, hay como cierta diferencia, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué más nos puedes contar un poquito? A ver si yo no sé qué pasa, pero se me han desaparecido todas las músicas de Leonardo Cárdenas. Cuéntanos algo más de esto del chihuahua. ¿Qué otra experiencia te sacaste por ahí? ¿Qué fue lo enriquecedor aparte de todo lo...? Claro, lo más enriquecedor fue la cuestión de darse cuenta la función social de esta fiesta, ¿no? Que a la final los niños cuando se involucran en la vida del adulto, en las fiestas, festividades, esto hace que haya un desarrollo, ¿no? Y este desarrollo hace que haya una identidad, ¿no? Y es muy importante que este tipo de fiestas sean como más investigadas, un poco más apoyado el asunto, que la gente se involucre más, que llegue a querer sus cosas, ¿no? El manabita, como que sea o no Montubio, no importa, que ame esta fiesta, que conozca de esta fiesta. Es por eso también el interés de que se difunda este libro un poco, ¿no? Porque hay muchos manabitas que no conocen del chihuahua. Es verdad, es verdad. Ahí sí que tienes toda la razón, pero es importante que... Eso, en escuelas, ¿no? Como te digo, los niños tienen una importancia en este tipo de movimiento cultural, porque son ellos los que en la escuela hacen sus chihualos, hacen sus versos, ¿no? Entonces, por ahí veo más el asunto de esto, ¿no? Y pues queda pendiente una investigación realmente de qué pasó con los instrumentos que se utilizaban, qué es la música montubia. Eso, ¿no? Vi antes, los instrumentos montubios. Sí, exacto. Eso... Haces una parte, porque los instrumentos montubios entonces evidentemente no tienen mucho que ver o son distintos. ¿De los serranos o...? Realmente todas las culturas, el instrumento que los instrumentos que toda cultura tiene. Instrumento de viento, que son las flautas, y el de percusión, que son los tambores. Entonces, no puede ser diferente. Hay una... En cada sector de cada comunidad tienen una apropiación de este tipo de instrumentos. Por ejemplo, el montubio tenía su flauta montubia. Yeah. Como es ahora, tenía la flauta macho y la flauta hembra. Y igual tenía su tambor de cuero de saíno, ¿no? No hay vestigios de estos instrumentos, no hay nada que se pueda comprobar. Se están haciendo investigaciones y en base a cosas que recuerda a la gente se está tratando de reconstruir. Yeah, ¿Qué sonidos daban esas flautas, ¿no? Yeah. ¿Qué sonoridad tenía el montubio? ¿Y desde siempre te gustó la flauta a ti? Sí, realmente. ¿Desde chica? Sí, yo entré a estudiar tipo 12 años más o menos, un poco obligada por cuestión familiar de que en las vacaciones había que hacer algo, ¿no? Entonces mi hermano dice, pues metamos al conservatorio, vamos a estudiar música. ¿Estudiaste aquí? Sí, aquí. Conservatorio de Quito. Sí, de Quito. ¿Ya? Y pues de ahí ya seguí camino en la filarmónica y desde ahí ya sola, ¿no? Un poco ya cuando estaba un poco formada, fui formándome ya aparte, un poco ya más aparte, sí. Ya. Bueno, pues a mí, ¿qué tal está el conservatorio? Ahora sé que lo han vuelto como bachillerato, ya no es técnico ni tecnológico, que me parece bien, porque era una carrera a medias que haces con tecnología en música, ¿no? O qué haces de técnico, de sí, música, porque, o sea, sí, ¿qué es eso? Eso estaba yo. Bueno, vamos a ver qué nos consigue aquí este Daniel, yo le doy tiempo a todo. Algo encontramos de Leonardo Cárdenas, porque realmente es un buen músico, sí, y buen, sí, investigador también. Y él tiene unos temas, tenía su grupo de cuerdas, hizo unas grabaciones hermosísimas de este... ¿De celos, las últimas? Sí, del, sí, celos que acabamos de oír, ¿sí?, quien realmente es un moño, no es un amorfino, y también tiene el amorfino. Justo esos dos temas los tiene grabados, pero es instrumental, claro, ¿no? Bellísimo. Sí, bueno, digo pero, porque se pierde sí, el texto, claro, ¿no? Claro, se pierde el texto, que es importante. También. Pero la parte musical es hermosísima, sí, de los temas que hace Leonardo. Sí, y además tiene unas composiciones bellísimas realmente. Sí. Mira, justo aquí estamos mirando esta cosa del disco que hicimos con él, pero bueno, vamos a ver si tenemos suerte, una lástima, pero otro día yo creo que te voy a tener que volver a llamar, porque esto quedó así. Así como en el aire un poquito, y fue un error de mi parte. Y Daniel está que se mueve como loco, tú lo has visto, que corre por aquí, por allá. Sí, qué trabajo. Bueno, pues vamos a ver entonces si ya ha encontrado algo. Cuando usted me diga, Daniel, nos lanzamos. Oye, Consuelo, a mí me gusta mucho, yo tengo mucho interés en leer este libro. Cuando me dijo Yumac Ortiz, que ya habló contigo en un programa por aquí también, bueno, pues yo enseguida te llamé porque la verdad me apasiona todo esto, me apasiona, y más si se trata de Manabí, así un poco... Sí. Es como pagar deudas, digo yo, porque, sí. O sea, el pueblo manabita tiene tanto, y cuando yo conversaba con estas personas, los berceros, ancianos, decía, les debemos esto, ¿no? ¿Y esto qué es? ¿Otra vez los rosales? Bueno, pero esta es otra versión. Vamos a terminar nuestro programa. Yo agradeciéndole en el alma la visita de Consuelo. Te deseo suerte y espero que esto se venda. ¿A cuánto cuesta esto? Está en $7. Pues nada, no es nada. Baratísimo. Sí. Los dejamos. Este es los arreglos de Tamarindo Sol Mayor. Leonardo Cárdenas. Bueno, muchos músicos ahí también nos fuimos presentando, pues en Manabí, como es natural, el primer concierto fue allá. Gracias, Consuelo. Ya, me parece, gracias. Yo te llamaré para decirte sobre... Por favor. Sí, cómo no, que lo pases bien. Gracias a Dani, que ha corrido como loco. Y bueno, otra versión de esto, de Rosales, que lo pasen bien. Sé que estos rosales se mustiarán un día, y sé que nuestro anhelo tendrá temblor de llanto, enfermos de cansancio, iremos por la vida llorando la amargura de nuestro desencanto. Piense que estos rosales florecerán en vano, cuando mi alma deja tu cárcel suspirando, yo para tu recuerdo seré como un hermano a quien inútilmente un día esperará soñando. Mas yo desde otro reino recóndito y lejano, en el eterno sueño, hermano, te seguiré adorando. Estos rosales florecerán en vano, y cuando mi alma deje tu cárcel suspirando, yo para tu recuerdo seré como un hermano a quien inútilmente un día esperas soñando. Mas yo desde otro reino recóndito y lejano, en el eterno sueño, hermano, te seguiré adorando. Gracias, amigos, por su atención, y nos encontramos mañana, ya lo saben, todos los días de lunes a jueves de 6 a 7 de la tarde por esta su emisora Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Una producción de Lourdes Mendoza.